los éxitos más populares en Colombia, México, Ecuador y en los Estados Unidos. Collar de perlas es Marvel. Y luego seguiremos Planchando el despecho, un show dirigido por Juan Carlos Mazo y arreglos de Rafael García. Es lo que se verá hoy a las 8 de la noche en ese concierto virtual. Quiero ser collar de perlas finas para estar metido entre tus pechos. Quiero ser tu mero, mero dueño para tener derecho a tus derechos. Que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimel de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos. Quiero ser tu mero, mero dueño para tener tus antojos. Quiero ser chofer de tu automóvil pa' coger tus curvas en bajada. Quiero ser el vaso donde bebes pa' besar tu boca azucarada. Que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser collar de perlas finas para estar metido entre tus pechos. Quiero ser tu mero, mero dueño pa' tener derecho a tus derechos. Que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimel de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos. Quiero ser tu mero, mero dueño pa' tener derecho a tus antojos. Quiero ser chofer de tu automóvil pa' coger tus curvas en bajada. Quiero ser el vaso donde bebes pa' besar tu boca azucarada. Que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube, que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Este verano tengo el power. Con Go prepago de Orange alucina. Llamadas ilimitadas y 27 gigas por solo 14,95 al mes. Llamadas ilimitadas y 27 gigas por solo 14,95 al mes. ¿Cómo lo oyes? Y llévatelo con un Samsung Galaxy S20e desde 89 euros. Infórmate en orange.es o en tu tienda más cercana. Orange. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. La hija del famoso cirujano estético Ivo, Gisela Pitangui. Más se sentir bien con su propia imagen. La diseñadora Carolina Herrera. Esa elegancia que se veía antes, pues ahora se interpreta de otra forma. 4 nominaciones al Oscar Julian Moore. For a break, I swapped off into my dressing room. Presidente del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián. Los procesos productivos de un sector que necesita reestructurar. De la inteligencia cubana, Huberto Mario. Los tucumanos son formados en el punto cero de Guanajuato. Ferdi Pacheco, médico de Mohamed Ali. Para nosotros le ganamos a un monstruo. Eurodiputado José Ignacio Salafranca. El Parlamento Europeo ya ha mantenido esta cuestión en juego. Pablo Zabaleta, del fútbol argentino. Jugadores competitivos y tiene muy buen equipo. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Los fines de semana vamos a escucharnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Rochi. Buenos días a todos los oyentes. Le contaremos lo que tiene que saber. Diego Mesa, ministro de Minas y Energía. No puede haber minería dentro de las inmediaciones de un páramo que es un área protegida. Lo que no se puede perder. Fue importante que existiera una canción como Atrévete porque a nosotros nos dio oportunidades de seguir desarrollándonos. Lo que marcan las tendencias. Y el mensaje ha llegado, los cucos son definitivamente tan importantes como el mismo tapabocas. Lo que debería aprender. Con TikTok hemos visto un fenómeno llegando casi a 800 millones de usuarios. Ha sido la marca que ha revolucionado ese aspecto. Un poco de cotilleo. Tenía una compañera. Profe, ¿no va a hacer el examen hoy? Nunca se me olvida. No falta. Esa era yo, sí. Catalina. Y el porqué de nuestra selección musical. La UNESCO entregó la certificación de la bachata como patrimonio de la humanidad. Infórmese y relájese. W fin de semana, sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Una voz con el sello W. DJ Julio Sánchez Cristo. Dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió, él me mintió. Era fuego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió.